Eras una vez un pueblo de nadie abandonado en el desierto por España. El destino le llevó a caer en manos del ambicioso rey de su país vecino, privándole de su libertad. 20 años de guerra y muerte no sirvieron para nada. Cuando parecía que el símbolo de la unión iba a concederle su libertad, quedó seducida por las riquezas del sultán. Pero después de 32 años, el Sáhara no deja de luchar. Espejo de vanidades, triunfos, gozos, sinsabores, clásicos o novedades, para gustos colores. Hola a todos, bienvenidos a Para Gustos Colores. Aquí estamos de nuevo en nuestra tercera edición y enhorabuena a todas, chicas. Alba Villanueva. Gracias, gracias. Sofía de Roa, ¿qué tal? No sé si muchas gracias o muchas desgracias, pero bueno, hola a todos. Hola, Lorena Cervera, que aún sigue de Semana Santa y nos ha traído un regalito muy especial, ¿no?, al estudio. Un estudio que hoy, por cierto, estrenamos. Hola, pues sí, os traigo un poco de arena del desierto. Y yo, Nelly Romanos, hoy por fin vamos a dedicarle el programa a ese pueblo tan cercano para Gustos Colores desde sus principios. Me estoy acordando de Alba en el anterior programa. Oye, a mí es que este tema me pone los pelos de punta. Con decirte que lloré porque Zapatero nombró al Sáhara en el debate sobre el estado de la nación y eso que ni se mojó. Y la de Tess que nos hemos tomado con el Sidi ahí en la delegación saharaui, el primero amargo. Como la vida. El segundo dulce como el amor. Y el tercero suave como la muerte. De hecho, acabo de tomarme un té con él y me ha contado unas cosas muy bonitas sobre el Sáhara que me han puesto los pelos de punta. Vamos a hablar del Sáhara y lo hacemos ahora precisamente porque hoy, sábado 23, se han manifestado muchas personas frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en defensa de los derechos legítimos del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente, pasado glorioso de España, España el presente. Este rap que escucháis va acompañado de un vídeo que refleja muy bien la situación. Fue montado por la Asociación Sáhara Horta de Barcelona. Gente muy simpática que han estado encantados de cedernos el vídeo para que cada vez más gente conozca el problema. Muchas gracias también a ellos y con la música de Manek entramos ya en el tema. Sí, vamos para allá. Venga, adelante, chicara. Seguro que habéis oído o leído en los medios de comunicación que el presidente Zapatero se ha reunido con el rey de Marruecos para apoyar su plan de autonomía sobre el Sáhara. ¿Qué significa esto? Significa que España, que siempre ha apoyado al Sáhara ante la ONU, está cediendo ante el gran rey de Marruecos. La antigua colonia española que Franco moribundo dejó ocupar podría ser, en unas semanas, territorio del sultán. Pero la verdad es que este conflicto no va a acabar aquí, porque el pueblo saharaui no se rinde. Sáhara es el sitio donde pongo mi palabra transportada, el siroco en mi nombre cantará. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Marruecos considera que este es un momento histórico para solucionar el problema del Sáhara. ¿Pero qué pensarán los saharauis? Para nosotros es un plan inaceptable. Nosotros estamos siempre dispuestos a negociar cualquier salida que contemple la autodeterminación del pueblo saharaui. Lo que no podemos negociar es un plan unilateral, alejado de la legalidad internacional, con una parte que está implicada en un proceso de ocupación ilegal y por lo tanto intenta hacer presentar un proyecto que nada tiene que ver con la legalidad internacional. Inaceptable, Nelly. Esa es la respuesta a tu pregunta por parte de Abdullah Ahmed, que es el representante en Madrid del Frente Polisario, que como muchos sabéis es el Movimiento de Liberación del Sáhara. Y este, de momento histórico, tiene bastante poco porque Marruecos vuelve a presentar más de lo mismo, es decir, nada de dejar decidir al pueblo saharaui su destino. Y en este punto sí que podemos decir con toda la tranquilidad que la ineficacia de la comunidad internacional da pena. Se le niega a un pueblo el derecho a la autodeterminación y dejan a la... una descolonización inconclusa bajo una ocupación ilegal bastante represiva, y esto contradice a la perfección la buena fe de muchos gobiernos y en especial de nuestras queridas Naciones Unidas, porque entonces la siguiente cuestión sería: ¿quién está dentro de la legalidad? ¿Los saharauis persiguen una causa perdida? Desde luego que no, seguirán luchando hasta la muerte. Por lo tanto, ese es un argumento de peso que nosotros tenemos. Que luego Marruecos, para que le exijan eso, puede ofrecer contrapartidas económicas con un país, con otro, chantajear, ralentizar algunos acuerdos con un país para conseguir un posicionamiento afín a sus pretensiones, posiblemente. Pero ese es el juego político en el que nosotros estamos ahora. Todas estas cuestiones también han existido durante esos 32 años y hasta ahora no se ha podido imponer una solución que no sea la legal. Por lo tanto, nosotros seguimos defendiendo la legalidad. Si eso se interpreta como que estamos cayendo en el olvido o se interpreta como una postura cerrada, como últimamente están diciendo algunos analistas y algunos políticos, pues desde luego nosotros vamos a seguir defendiendo la legalidad, la lógica y la razón hasta la muerte. Sí. Eso es lo lógico, pero como en este mundo a veces no pasa lo lógico, sino todo lo contrario, aquí en este caso hay falta de voluntad de Marruecos, falta de voluntad de la ONU, de los políticos, ¿para qué? Para correr un riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Dejar que de una manera democrática y mediante las urnas un pueblo decida si quiere ser libre o seguir anexionado a Marruecos. ¿Qué concesión más pueden hacer los saharauis? Esperamos, no, exigimos que pronto los 44.000 votantes que forman parte ya de un censo cerrado y publicado por las Naciones Unidas, ejerza su legítimo derecho. Sí, también está la otra parte, y para ellos el censo no está tan claro. Así me lo contaba esta semana Mohamed Arif, el consejero de la Embajada de Marruecos en España. De hecho, asegura que el texto que presenta ante la ONU se ha redactado teniendo en cuenta el sentir del pueblo saharaui, entendiendo por población saharaui la parte ocupada con un 30% de marroquíes que viven allí con grandes privilegios concedidos por Marruecos. Arif asegura que Argelia es el verdadero problema para la resolución del conflicto. Y además, utiliza al pueblo como instrumento de enfrentamiento. Alega que si Argelia se preocupa de verdad por el pueblo, no les dejaría vivir en campos de refugiados. Pues les podría mantener un hotel de 5 estrellas, no te digo, porque sin embargo, los saharauis califican su apoyo de fundamental. Los saharauis no hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido hasta ahora. Pero también es un apoyo que yo creo que se inscribe perfectamente dentro de los principios de política exterior argelina. Argelia, durante toda su existencia como Estado, siempre ha apoyado las causas justas, las causas de la lucha de los pueblos, el caso de Timor, de Namibia, de Belice, de Sáhara. No lo están apoyando para desestabilizar a Marruecos, lo están apoyando porque creen que su causa es justa y, por lo tanto, Argelia también es el país que acoge a los refugiados saharauis en su país. Pero nunca se ha negado en tener una política de buena vecindad con Marruecos. Espejito, espejito mágico, ¿a que nadie tiene el cutis tan fino como yo? No. Ni tienen tantos coches como yo. No. Pues como se te rompa el espejo, ya verás quién te va a escuchar. Y encima, 7 años de mala suerte. Mejor escucha para gustos colores. Después de analizar un poco las posturas de los actores principales, en Para Gustos Colores pretendemos acercarnos aún más a la realidad para entenderla mejor. Y no se puede entender el conflicto sin mencionar los aspectos sociales y culturales, es decir, las personas, ¿no creéis, chicas? Así es, Nelly, lo que piensan, lo que sienten, al fin y al cabo, los gobernantes, todos esos actores principales, tienen que obedecer a los intereses de sus ciudadanos. Por ello, se alzan como sus representantes. Engañosa utopía. O su libertad. Porque, por cierto, el 3 de mayo se celebra el Día de la Libertad de Expresión. De verdad. Derecho que, desgraciadamente, no existe en muchos países. Y eso que es un derecho básico para la democracia, aunque muchas democracias tampoco existan. Bueno, sí, también existen muchos marroquíes en desacuerdo con la política de Mohamed VI, aunque no lo creáis. Pero no se pronuncian por miedo a las represalias de su país. Y es que en un régimen autoritario como este, no es conveniente cuestionar al rey. Un rey que impone una censura totalitaria reprimiendo duramente las manifestaciones y sentadas pacíficas de los saharauis en la zona occidental. Esto mismo lo ha denunciado muchísimas veces Amnistía Internacional y voluntarios de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Así lo cuenta Ana Fernández. Están pasando cosas muy, muy tristes. A los saharauis en el Sahara Occidental, en Marruecos, los están maltratando constantemente, hay maltratos. Amnistía denuncia maltratos todos los días. Nos llegan a nosotros información de manifestaciones continuamente en las que los saharauis cargan banderas de su propio país y les están machacando. Aunque por otro lado hay que tener en cuenta que parte de la población marroquí bebe de las palabras de su majestad y apoya las políticas que se dirigen a crear el Gran Marruecos. En parte porque las autoridades no conceden ni siquiera el beneficio de la duda. Si no, escuchen con atención lo que rotundamente expresa este paisano en castellano puro. El Sáhara en principio es de Marruecos. El gobierno de Marruecos tiene un par de cojones así de grandes para que nadie se va a meter en el Sáhara. Falta de libertades, prácticas medievales, aires de grandeza. Ay, pero como decíamos al comienzo, las relaciones internacionales juegan un papel en este cuento. Todos bailan al son de Mohamed VI. Sí, el malvado Bush, Chirac, Blair y nuestro señor presidente de España. ¡Ay, esta España mía, esta España nuestra! Que precisamente es una de las responsables directas. En este caso es ZP, uno de los que peor se está portando, a pesar de que muchos militantes están a favor. Hay mucha gente dentro del PSOE que está a favor del referéndum, pero sí que sí es verdad que existen foros en los que se intenta convencer de que acceder a la autonomía es lo correcto, porque es un primer paso, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, con lo democrático que es nuestro ZP. Y él apuesta por la postura marroquí sin inmutarse, en base a intereses económicos y políticos, véase empresas españolas asentadas en Marruecos, acuerdos energéticos, de inmigración, terrorismo, y esto cansa. Así lo expresa el Frente Polisario. ¿Sabes qué pasa? Que todo el mundo tiene que moverse siempre al gusto de Marruecos. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que tenemos los afrados. Y nunca España ha accedido tanto al chantaje de Marruecos como en sus 3 años. Nunca. Nos duele. Sabemos que es un gobierno progresista, socialista, como quiera llamarlo, pero para los intereses del pueblo saharaui ha sido la peor fase, ni siquiera en la época de Felipe González. Ahora, nos toca resistirla, por supuesto, la vamos a resistir y la vamos a ganar. ¿Que esto no va de intereses y que no se puede utilizar la causa saharaui como instrumento de presión? Si se trata de una iniciativa justa, es más que evidente que las razones de la ocupación atienden a intereses económicos. Así nos lo cuenta Inmaculada, una profesora de Melilla más que conocedora de esta realidad. Mira, el por qué no quiere es un motivo económico, porque Sahara Occidental es riquísimo en fosfato, muy buena pesca, y perdería unos ingresos de los que, la verdad, su clase social dirigente pues necesita para seguir abusando del pueblo como lo está haciendo. Ahora vamos a relajarnos un poquito después de tanto político y tanta historia. Por favor, Nelly. Venga, vamos a abrir una ventana a la vida en el Sáhara. Y qué mejor que escuchar a Lorena. Lorena, has estado ahí 8 días, maja, cuéntanos algo. Con esas puestas de sol ahí en medio del desierto. ¡Qué envidia! Buah, tenerla porque ha sido brutal. Pero ¿qué os puedo decir? En un principio nuestro viaje se programó para hacer talleres y juegos a los niños. Pero claro, una vez allí nos dimos cuenta que eran ellos quienes realmente nos podían enseñar a nosotros, ¿no? Entonces se enfocó más como un intercambio en el que yo por lo menos he aprendido muchísimo. Y simplemente estar con ellos, ¿no? Cuando llegabas a cualquier poblado o incluso una pequeña ciudad, todo el mundo te daba la bienvenida, te preguntaba cómo estabas, se interesaba por ti. ¿Cuándo nosotros le hemos hecho eso a los inmigrantes que llegan, ¿no? La verdad que es admirable. Sí, tienen una filosofía totalmente diferente a la nuestra, eso es verdad, pero después de haber sido colonia española durante tanto tiempo, algo les queda, ¿no? Además de mucho cariño también, la verdad sí, es que sí. Sí. Y sin embargo, con Marruecos mantienen muchísimas diferencias, como el papel de la mujer, por ejemplo. En la construcción de la sociedad saharaui, tanto el hombre como la mujer han desarrollado un papel igual de importante. El de ellas ha sido fundamental dentro de los campos de refugiados, porque las mujeres se encargan de dirigir y organizar la vida social de la jamada argelina, mientras los hombres lo que hacen es participar en el ejército de liberación. Las saharauis desarrollan la mayoría de las actividades cotidianas, como acudir al mercado, cargar las pesadas bombonas de butano, dan de comer a las cabras y camellos. La verdad es que es admirable. Bueno, no cuentes más porque, de hecho, esta mañana hemos estado en la manifestación y hemos hablado allí con muchísima gente. Y bueno, entre ellos hemos hablado con la representante de las mujeres saharauis. Una mujer fuerte... Donde las haya. Y con... bien puestos. Bueno, vamos a escucharla. Yo soy la responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. ¿Cómo se llama? Me llamo Sara Ramdan. Si nos podrías decir tú como mujer, ¿de dónde sacasteis las fuerzas para levantar un pueblo en medio de una guerra? Pues sabes que las mujeres a través de la historia han demostrado verdaderamente una gran fuerza y las mujeres saharauis no somos una excepción. Verdaderamente hemos demostrado que somos unas personas muy fuertes y sobre todo dignas de elogiar en el sentido de que hemos sido obligadas a empujar empuñar las armas para defender nuestros legítimos derechos a la libertad y a la independencia, a pesar de que seamos conocidos no solamente en el norte de África, sino en todo el mundo, que somos un pueblo pequeño, pacífico, que reivindica sus legítimos derechos a la libertad y a la independencia. Y las mujeres saharauis, pues somos protagonistas directas en esta lucha que lleva a cabo el pueblo saharaui por su libertad e independencia. Bueno, yo cuando estuve en los poblados también me llamó mucho la atención la forma de acoger a los extranjeros. Ah, sí, la hospitalidad, ¿no? Eso es parte de la hospitalidad de nuestro pueblo, que a pesar de la escasez y de la situación de dureza que se vive en los campamentos de refugiados y también en la zona liberada del Sahara Occidental, ahí se manifiesta la solidaridad, la hospitalidad, que es algo inherente a la historia y a las costumbres del pueblo saharaui. Hermosas palabras las dichas. Y además os hemos preparado un pequeño reportaje con las mejores voces de la manifestación. Vamos a escucharlo. Es la una del mediodía del 21 de abril y nos encontramos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde en breves instantes finalizará esta manifestación en defensa de los derechos legítimos del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia. Las últimas declaraciones del presidente del gobierno español tras la reunión de alto nivel entre Marruecos y España de los días 5 y 6 de marzo, sobre el apoyo al plan marroquí para solicitar, para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, confirman nuestras preocupaciones y desenmascaran la verdadera postura del gobierno y representan una ofensa a la dignidad e inteligencia de todos nosotros, que como el pueblo saharaui nos sentimos traicionados y avergonzados. Te das cuenta que nosotros, los que estamos aquí en España estudiando, que prácticamente ya estamos terminando, somos unos chicos que, en cierto modo, nos han robado nuestra infancia, ¿no? Y que a edad temprana nos hemos tenido que madurar, ¿no? Hemos tenido que madurar y asumir una responsabilidad que yo creo que eso es injusto, porque un niño tiene que ir asumiendo y teniendo un pensamiento en función de la edad. No, un niño de 5 años no se le puede decir una responsabilidad y un comportamiento de una persona de 15 y 16 años, ¿no? Pues nosotros, por desgracia, estamos sometidos a eso. Con unos estudiantes, con saharauis que están bien formados en Europa, en Cuba, en Argelia, en Libia, y jóvenes que están muy preparados, ¿no? Y que, por desgracia, mi compañera dijo anteriormente, un joven que cuando regresa a los campamentos de refugiados, ingeniero de camino, todas aquellas profesiones que no estén relacionadas con la política o con la sanidad, allí, por la carencia y por la carencia de material y de recursos para llevar a cabo esos conocimientos. Están allí con las manos cruzadas, ¿no? La violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental son muchos, empezando desde el año 75, terminando ahora en el 2006, donde terminó, donde ya no se encuentran la violación de derechos humanos. Marruecos empieza de nuevo con ese ejercicio, ejecutando contra nuestros prisioneros que están ahí, contra nuestros familiares. No tienen la libre expresión. Si ellos confían de verdad que nosotros somos marroquíes, ¿por qué no nos dejan tomar la elección? Has comentado que los saharauis no tienen libertad de expresión. No tienen la libertad de expresión, ni tienen la libertad en el trabajo, ni tienen nada. Ahí están sometiendo a todos a la obligación, no al terrorismo, no al maltrato, no al engaño, no al genocidio. Queremos la libre expresión, queremos nosotros mismos que seamos los que manipulan nuestra política. Bueno, pues vamos a preguntar a los españoles que están hoy en esta manifestación apoyando al Sáhara a ver si piensan lo mismo. El problema es que la gente de España tampoco lo sabe, porque ni siquiera en los libros de historia te viene muy poco mencionado este conflicto y también por eso se desconoce mucho, pero es por falta de información. Y que en los medios de comunicación no aparece nunca nada del problema saharaui. ¿Y creéis que somos responsables los españoles en este tema? El pueblo español, totalmente. El Estado español es responsable del Sáhara, el pueblo español no. Yo no tengo la culpa de lo que se ha hecho hace 30 años. Sí tengo la responsabilidad, al ser ciudadano, no de España, pues de luchar para que esto cambie. Bueno, pues esperamos que este tipo de actos se repitan más veces, porque de verdad el ambiente que se respiraba allí era muy emotivo, ¿a que sí? Sí. Desde luego. A mí es que se me han puesto los pelos de punta escuchando a los saharauis ahí pidiendo la libertad para su pueblo, tener que pedir libertad para tu pueblo. Y ver la fuerza y las ganas con lo que lo hacían, ¿no? Y a pesar de que no se llevan, o sea, se caen una vez tras otra, y siguen ahí levantándose. Y la gente con la que hemos hablado muy fuerte, además, la gente es muy fuerte allí. Sí. Tiene muchas ganas de luchar. Y había también muchos actores y personalidades conocidas como Juanjo Puigcorbé, Verónica Forqué y Carmelo Gómez, que también apoyan esta causa y es algo admirable. Bueno, la gente estaba como emocionada, ¿no? Y de ver a los actores y eso, algo distinto. Una foto, por favor, una foto. Sí. No, pero bueno, Alba y yo, la Verónica Forqué, que nos gusta mucho, casi nos acercamos, no, pero bueno, teníamos que trabajar. Han yo la verdad no me lo esperaba, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, a mí realmente lo que más me ha impresionado es cuando al entrevistar a los saharauis te miraban a los ojos y te explicaban las torturas, ¿sabes? Y los maltratos que están viviendo su pueblo y te lo están diciendo a la cara. Y sobre familiares incluso, porque ellos han tenido la suerte de poder estar aquí, pero lo que comentaban también, que muchos familiares están allá y siguen pasando por esa situación. Espejo de vanidades. Queridos oyentes, queridos internautas, esto va llegando a su fin y nos tenemos que ir despidiendo, no sin antes intentar ver un futuro para esta pequeña región del norte de África, tan luchadora y tan merecedora de la libertad como todos los seres humanos. Sofía, ¿cómo lo ves? Bueno, pues para un futuro mejor y más próspero, parece que la idea que más se baraja, tanto en Marruecos como en Argelia, y bueno, también en otros países norteafricanos, es formar una unión del Magreb al estilo de la Unión Europea, en la que Marruecos y Argelia, uno de tradición capitalista y otro comunista, pues liderarían la unión para equilibrar fuerzas. Bueno, pero esta iniciativa ya la firmaron en 1988 y sigue truncada porque no puede haber una integración en un lugar de conflicto. ¿Qué ocurre? Que Marruecos quiere ir a esa unión con el Sáhara anexionado, pues para ser más fuerte frente a Argelia. Sí, y otro problema para que esa integración se establezca es la falta de democracia, porque los sistemas sociales y políticos del reino alawí reflejan prácticas propias del antiguo régimen, además de otras faltas de libertades en otros países de la región que tienen que evolucionar, y no sabemos hasta cuándo la comunidad internacional lo permitirá. Que primero, para que haya una integración, tiene que haber convivencia, tiene que haber libertad, tiene que haber justicia, tiene que haber paz, tiene que haber estabilidad. Entonces no se puede hablar de una integración en una zona donde hay un conflicto armado. Claro, para eso Marruecos tiene que solucionar el conflicto. Y una vez que se resuelve el conflicto transoccidental y se hable de una integración económica, política, social, ¿qué importancia van a tener las fronteras? La libre circulación de los pueblos de un sitio a otro. Pero también yo creo que para que se hable de esa integración, para que sea real, las instituciones se tienen que modernizar, se tienen que democratizar. Las de Marruecos siguen siendo las adecuadas a una monarquía feudal. Pero esas instituciones de esa monarquía feudal en la que intentan ahora ofrecernos a nosotros una autonomía. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente. Pues eso, chicas, paz, justicia, convivencia, con lo bonito que es Marruecos y que los marroquíes, que muchos evidentemente no tienen la culpa de nada, muchos son ajenos totalmente a estos problemas. Pero para que este conflicto se solucione, el Sáhara necesita todo nuestro apoyo. Así que, por favor, no os olvidéis de esta causa, podéis participar en las manifestaciones que se celebran todos los años, apoyar, informar a la gente de vuestro entorno sobre estos abusos, lo que esté en vuestra mano. Apoyar todo lo que podáis. Incluso también enviando cartas a las propias autoridades de Marruecos y exigiendo en esas cartas la celebración de un referéndum. Por lo menos, que dejen al pueblo saharaui pronunciarse, porque solo el pueblo salva al pueblo. Chicas, aquí acaba nuestro programa y por fin se lo hemos dedicado al Sáhara. Ahora. Y a todos los que estáis detrás de la pantalla del ordenador, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito y seguid escuchándonos y mandándonos vuestros comentarios. Y ahora, si queréis, podéis seguir informando sobre el tema en el apartado Un poco más allá. Y bueno, para poner la guinda a este programa, os dejamos con una poesía de Lorena, escrita de su puño y letra en el desierto. Caras sonrientes, mugrientes, manos y dientes, que dan sin poseer, que agradecen sin recibir, que lloran por no morir.